Yo conozco un sujeto que tiene plata, conozco un sujeto que tiene plata, que la mujer va del timbo y al tambo, que la mujer va del timbo y al tambo, con uno bebiendo, con otro bailando, con uno bebiendo, con otro bailando, y eso te lo tapa la plata, y eso te lo tapa la plata, ay eso te lo tapa la plata, ay eso te lo tapa la plata. Por la calle con Vicente y otro 20, yo la he visto por la calle con Vicente y otro 20, pero no doy más detalle porque eso no es conveniente, pero no doy más detalle porque eso no es conveniente, y eso te lo tapa la plata, ay eso te lo tapa la plata, ay eso te lo tapa la plata, y eso te lo tapa la plata. Con uno bebiendo, con otro gozando, con uno bebiendo, con otro gozando, con uno bebiendo y con otro gozando, y eso te lo tapa la plata, ay eso te lo tapa la plata, y eso te lo tapa la plata. Oye, todo eso lo mata la plata, la plata. Bueno, bien, cabrón. Ayer tarde yo la vi, se metió donde la tuerta. Ayer tarde yo la vi, se metió donde la tuerta. Y no supe más de ahí, porque ella cerró la puerta. Y no supe más de ahí, porque ella cerró la puerta. Y eso se lo tapa la plata. Y eso se lo tapa la plata. Y eso se lo tapa la plata. Y eso se lo tapa la plata. Hey!